Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Amelia Saftich, quien es clarinetista y organizadora también de este séptimo Festival Internacional de Clarinete Andino Patagónico. Buen día, Amelia, ¿cómo estás? Hola, Laura, buen día. ¿Cómo va? Acá bastante atareada, pero bueno, muy muy feliz realmente de llegar a este momento. Atareada por el festival, ¿no? Sí, ¿Cómo? Sí. Bien, ¿y cómo es esto de organizar este festival de clarinetistas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo viene la cosa? Bueno, la idea en realidad es una idea que yo tengo hace mucho tiempo y que no sabía muy bien cómo llevarla a cabo, ¿no? Hacer encuentros de clarinetes, lo mismo que armar coros o ensambles de clarinetes. Te estoy hablando hace más de 10 años atrás. Bueno, empecé a investigar, a viajar, a preguntar. Fui a varios encuentros de clarinetes en el país y fui viendo más o menos cómo se hacía la organización, que siempre contienen clases, conciertos, ensayos, puede haber una conferencia, puede haber distintas temáticas, ¿no?, vinculadas con lo musical y con el clarinete, que también depende de la necesidad de cada lugar, ¿no?, de cada momento. Por ejemplo, una vez un profesor en Bahía Blanca me decía, bueno, si un año nosotros tenemos muchos estudiantes que son iniciales o intermedios, preferimos llamar a una profesora. Hay una maestra en Brasil tremenda que es, digamos, dedicada a la pedagogía del clarinete, pero ella tiene estudios para enseñar clarinete en Brasil a los niños. O sea, súper específico. Y bueno, nada, hablas con ella y es increíble, ¿no? Digamos, cuántas maneras hay de abordar las cosas. Bueno, este profe de Bahía también, si un año tenemos muchos estudiantes más avanzados, que ya de hecho muchos exalumnos de allá de Bahía Blanca han ido a tocar a Buenos Aires, están en importantes orquestas, entonces dice, bueno, por ahí preferimos convocar a profesores, bueno, con una trayectoria más de conciertos, de concursos, digamos, nada, uno va escuchando y va aprendiendo, digamos, como te decía, de los demás. Para nosotros este maestro, que es Gustavo Kammerbeck, es como un hermano mayor realmente en esto de organizar. Ellos en Bahía Blanca lo llaman, creo que ellos lo llaman encuentros de clarinete. Ah, a nosotros nos gustó el nombre de festival. Festival. Claro, para mí, bueno, tiene que ver más con una fiesta, ¿no? Realmente es una fiesta, un momento de juntarnos a compartir. Y es lindo tanto para los que tocamos, estudiamos el clarinete, como para toda la gente que se convoca para escuchar, porque de hecho, el jueves 21 vamos a tener dos conciertos acá en San Martín de los Andes. Hay uno a las 18 horas en la Escuela de Música, y bueno, este de las 18 horas va a ser un estreno de obras inéditas. Esto, mira. Sí, es un proyecto muy lindo, un poco loco, pero bueno, a veces hay que animarse, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Amelia, el otro día hablando, bueno, con Mariela Lobato, sí, por, bueno, la pronta del viaje, creo que salen este miércoles hacia Tecnópolis con la orquesta. Digo, hay un montón de chicos, chicas tocando instrumentos en San Martín de los Andes. Hace, no sé, un montón de años, diríamos, vos sos clarinetista, trabajaste en escuelas primarias, también llevando todo este saber de este instrumento. Ya no hay instrumentos que no se toquen en San Martín de los Andes. Tal vez sea difícil conseguirlo o cómo llegar hasta él por los costos, pero digo, hay una apertura para tocar diversidad de instrumentos que es maravillosa aquí en San Martín de los Andes, ¿no? Con el trabajo de la Escuela de Música también, de musicantes, las orquestas, digo, hay todo un universo y una potencialidad muy importante, ¿no? Bueno, mira, es muy importante lo que vos estás diciendo y es muy importante, y en lo personal también trato de comentarlo cuando puedo y lo recuerdo, da el momento, digamos, esto de que la música es para todos y para todas, ¿no? Y no es algo elitista, y este concepto, esto que vos decís, digamos, de la música llegando a todos lados, por supuesto que la Escuela de Música ayuda un montón, el crecimiento, ¿no?, que ha tenido la Escuela de Música. Los festivales nuestros de clarinete tienen ese objetivo, que el clarinete se conozca, que todos, digamos, quieran, pero especialmente los niños, ¿no?, los más chicos, que tengan ganas de tocarlo, que, uh-huh. Que les resulte divertido, que además sepan que hay una carrera posible, ¿no? Que también uno puede ser profesor o puede ser instrumentista, uh-huh. y también pueden estudiar acá en la Escuela de Música, porque la Escuela de Música tiene el terciario de clarinete. Mira. Y hay una profesora maravillosa que es Moira Nietzsche dando clases, así que realmente es un espacio para aprovecharlo, es una escuela pública y gratuita. Y también esto del compartir y del popularizar saber musical tiene mucho que ver con el proyecto uh-huh. de orquestas que se hizo a nivel nación ya hace, creo que, si no me equivoco, unos 15 años, ¿no? Ahí va. Que está más o menos del 2017, así uh-huh. que, por ahí no estoy sacando bien la cuenta, pero que ha sido un proyecto, imitando el proyecto en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Que es llamado el sistema venezolano, que es en pocas palabras, organizar orquestas en todos los pueblos, ¿no? Que no haya, una cosa. También Exacto. esto quita el uh-huh. centralismo, en todo caso, que también siempre tiene, quisiera decir tuvo, pero bueno, capital, ¿no? Por ahí. Pero bueno, también hay una idea federal, ¿no? Atrás uh-huh. de esto, con lo que fue después también formar la Orquesta del Bicentenario. En este momento las orquestas están trabajando, por lo menos yo estoy trabajando en la escuela, en la orquesta de Villa La Angostura, y allá, por ejemplo, los sueldos de los profes los paga la MUNI, ¿no? Hace un tiempo también que no depende tanto de Nación, sino que las orquestas han quedado un poco sobreviviendo cada una a su manera, ¿no? Bien. De todas maneras, la orquesta acá de los Andes va con un, si, entiendo que una convocatoria desde Nación, ahora que es un proyecto re lindo. Sí. Y es una macana uh-huh. que justo es el mismo fin de semana que tenemos el festival. Mismo, eso, ¿no? eso fue una casualidad muy triste. Bueno, pero no queda gente por este lado también. Por supuesto. Y aquella, lo que van a vivir también es muy importante, y lo que se va a vivir aquí en San Martín con este encuentro. Amelia, es aquí en San Martín y en Villa La Angostura, entonces. Exacto, vamos a estar 2 días acá en San Martín, y bueno, te contaba, el jueves a las 6 de la tarde estrenamos obras de Ingrid Rucker, de Méndez Pérez, Flavia Méndez Pérez, Rolando Hermis, Arcos Vallejo, Emanuel Ordóñez, Andrade, Osvaldo Suárez, Emiliano Álvarez, y Alejandro Ceballos. Son todos compositores, algunos son cubanos, colombianos, hay una compositora que vamos a tocar sus obras el sábado en Villa, uh-huh. que es Marisol Gentile, que es de Rosario, muchos estudiantes de la carrera de composición también de acá de la Escuela de Música, porque este proyecto, te decía, que lo impulsó el profesor Walter Corte, uh-huh, acompañado sí. por otros uh-huh. profes como Cristian Páez, y cuando me lo comentó a principio de año, empezamos a trabajar y fue todo un proceso, ¿no? De ver cómo organizar una convocatoria, porque primero nos salió la palabra concurso, pero concurso no está bueno por ahí, esta competencia, entonces uh-huh. se transformó en una convocatoria abierta para todo el que quisiera escribir, y tenemos más de 20 obras el pedido era que no hayan sido editadas ni interpretadas anteriormente. Entonces estos van a ser estrenos mundiales, tanto el jueves a las 6 de la tarde acá en San Martín, como el sábado a las 8 de la noche en Villa La Angostura, vamos a estrenar obras que nunca fueron escuchadas. Qué bueno, qué importante. Lo vamos a pasar por Instagram y también debes grabarlo, así que seguramente después vamos a compartir las grabaciones. Bien. Y después, ¿y el Instagram cómo nos podemos enganchar? Es festi.clari.patagonia. Ahí está, festi.clari.patagonia. Bien, sí. Bien ahí, bien. Sí. Sí, y si no, yo también a veces transmito desde el mío, que es Ame Clarinetista, pero uh-huh. el Instagram del festival es ese, ¿no? Festi.clari.patagonia. Creo que vamos a salir por ese, que sería como más formal, ¿no? Más uh-huh. organizado. Y bueno, y el mismo jueves a las 9 de la noche también vamos a tocar en Cotesma lo que dimos en llamar el concierto de apertura del festival, ¿no? Bien. Donde uh-huh. van a tocar los maestros, viene, Amalia del Giudice, que es solista del Teatro Argentino de La Plata, y también toca en varios ensambles de cámara, en Desiré y ensamble Torre 7, el maestro José Cabrera, que es solista de la Orquesta Sinfónica de Paraguay, uh-huh, uh-huh. que es un muchacho Mira. Que tiene un poco más de 30, pero vos ves las fotos y parece que tuviera 18. Yo todavía no lo conozco personalmente, ¿eh? Se conserva, se dice. conserva, ¿viste? El clarinete hace eso, nos mantiene jóvenes. Qué bueno, qué bueno. Leo, ahí mi ignorancia es un coro de clarinetes. ¿Qué sería, Amelia? Mira, coro también es la palabra que elegimos nosotros para llamar a la agrupación de más de, digamos, Bien. a partir de tres clarinetes, tres, cuatro, cinco, ocho, 10, todos los que sean, ¿no? A veces se usa también la palabra ensamble, acá capaz estamos más Ah, acostumbrados bien, bien. a hablar de ensamble, ¿no? Tenemos, bueno, en la escuela de música se usa mucho la palabra ensamble, que bueno, es este conjunto instrumental. Un poco la idea de coro nos pareció linda cuando armamos este proyecto con Sebastián Drach en el año 2017, y también un poco remite, viste, al pensamiento del coro, cuando vemos el coro de las voces, ¿no? Cuando siempre hablamos de coro, pensamos en la voz humana, que tiene la voz soprano, ¿no? La mujer más aguda, la voz contralto, que es la voz femenina más grave, el tenor, que es el hombre, digamos, más agudo, y el bajo, Ahí el hombre está. más grave. Y a veces hay mezzosopranos y hay también barítonos, que son las voces intermedias. Bueno, pero todas las sopranos cantan lo mismo, todas las contraltos cantan lo mismo. Claro. Entonces hay como cuatro voces, en realidad, aunque haya, suponte, 20 personas, ¿no? Tal Entonces, cual. con este concepto nosotros lo trasladamos al grupo de clarinetes. Entonces, por ahí tenemos cuatro voces donde hay, vamos a decir, un clarinete 1, que a lo mejor son tres clarinetes 1, clarinetes 2, clarinetes 3, puede haber clarinete 4, a veces directamente hay clarinete bajo, que en este festival vamos a tener clases de clarinete bajo y creo que va a haber dos o tres intérpretes, así que bueno, estamos... Bueno, muy contentos de agregar al hermano mayor Qué al bueno, grupo. qué bueno, Sí. qué bueno. Bien, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, vos nos estabas diciendo, bueno, cómo venía el jueves, cómo viene el viernes, ahí nos quedaba, creo que te corté y queda alguna cosita más, ¿no? Mira, en realidad las actividades, o sea, es todo abierto a todo público, el festival es gratuito. Estaba Esto viendo eso, también lo crece. importante, Todas ¿no? las actividades del festival son libres, gratuitas. Qué bueno. Sin costo de inscripción, sin costo para las clases, sin costo para ir a los conciertos, para tocar, bueno, todo esto, bueno, igual que como la escuela, ¿no? Que es un espacio totalmente gratuito. Los profes aceptaron, como aceptaron los 6 años anteriores, donar su caché, porque en realidad tampoco disponemos de fondos, ¿no? En este caso, entonces, ellos vienen ad honorem. Ah, mira qué bueno. Sí, aceptan regalar su trabajo y nosotros, bueno, lo que nos comprometemos es con los pasajes, con la estadía y, bueno, la comida y los traslados, ¿no? Lo que es estar Claro, acá, claro. en este compartir, pero bueno, hay gente así con, bueno, con esta generosidad, ¿no? Y estas ganas de compartir lo que saben. Te quería contar que además va a haber, bueno, perdón, los conciertos son el jueves. El día viernes vamos a tener actividades en la Escuela de Música durante la mañana y después haríamos el desplazamiento a Villa La Angostura. Te quiero contar que también hay clases de dirección orquestal, que el maestro Túbaro, que es una persona, bueno, que es el director que viene a armar los coros de clarinetes y va a dirigir, acá va a hacer un ensayo con el ensamble sinfónico de la Escuela de Música, que es la orquesta de la Escuela de Música, y también va a ensayar con la Orquesta Escuela de Villa La Angostura y vamos a tocar todos juntos el domingo, Ah, allá mira, en Villa. en Él Villa, va a qué dar bueno. clases de dirección hoy a las 6 de la tarde, mañana a las 12 del mediodía y el viernes de 9 a 11, clases de dirección orquestal, que también son gratuitas. Y bueno, si a alguien le interesa, también bueno, puede remitirse ahí al Instagram del Esa. Festi o ir directamente a la Escuela de Música. Hoy a las 6 va a ser en la Escuela Especial 8 y mañana y pasado a la mañana en la Escuela de Música. Bueno, es un maestro también de una trayectoria internacional, viste, originalmente es violinista, tocaba en la Camerata Bariloche y después se empezó a descollar como director, estuvo un tiempo viviendo en Europa, donde estuvo tocando mayormente música de Piazzolla y ahora hace unos años que está radicado en Formosa. Ah, mire bien. Así que bueno, desde Formosa ahora está en Buenos Aires está en lo que era el Conservatorio Nacional, que hoy día es la Universidad del Arte, armando un conjunto de violas, que son las hermanitas mayores del violín, y bueno, y de ahí se viene para acá, que esta tarde, si Dios quiere, está llegando para armar, bueno, el Festival de los Clarinetes desde la parte musical. Amelia, un montón de cosas, ¿no? Que en este festi que se armaron ahí, qué bueno, ¿no? Muchas expectativas. Esperemos que salga, todo bien. Sí, va a salir todo bien, Sí, sí, Amelia. Ahí está. Qué bueno. Gracias, gracias. No sé si tengo tiempo para agradecer sí, los auspicios. Por favor, por favor. Porque, bueno, esto no sería posible, realmente es muy importante, como te decía, que al no haber, digamos, dinero, no se trata de una organización, no tenemos, ojalá, pero no tenemos una organización de clarinetistas adinerados que banquen esto y no conseguimos hasta ahora otras líneas. Entonces, bueno, la Escuela de Música, este proyecto se enmarca como un proyecto de extensión en la Escuela de Música acá de San Martín, donde también se realizan, como te contaba, casi todas las actividades. Y también está el auspicio de la marca Buffet Grand Pont, de Dario Woodwinds, BG Accesorios Musicales. Nos acompaña el Ministerio de las Culturas de Neuquén, ATEN, de San Martín de los Andes, el Centro Cultural Cotesma, bueno, en Villa Langostura, el Centro de Convenciones, la Secretaría de Cultura, los Consejos Deliberantes de San Martín, que ya nos dio el interés municipal, eso también te quería contar, y en Villa Langostura lo estamos tramitando, bueno, Impala Accesorios, nos donaron una riñonera para rifar, el Rotary Club de San Martín de los Andes nos está ayudando con el alojamiento de los profesores, el diputado nacional por Neuquén, Guillermo Carnay, a través de Mirta López y Santiago Fernández, colaboran con los pasajes del maestro José Cabrera, y en la legislatura del Neuquén estamos tramitando también los pasajes del maestro Túbaro. Así que bueno, son un montón de agradecimientos, es por suerte mucha gente que se interesa y tiene ganas de que esto salga adelante y que continúe, ¿viste? Así que bueno, en lo personal. Y qué bueno que además de bueno el sindicato, algunos comerciantes, que está muy bien que participen, también está el Estado a través de el Estado provincial, el Estado nacional, podríamos decir, a través de los diputados, el provincial a través del Ministerio de las Culturas, la legislatura. Qué bueno que se comprometan con esto y que se aporte, ¿no? Porque si no es ir a buscar a cada lugar y sentar las políticas públicas que tengan que ver con la cultura y en este caso con este festival de clarinetes, ¿no? Sí, tal cual. Y vos sabés que, bueno, es un momento difícil, ¿no? Sabemos políticamente, sabemos muy bien, bueno, que hay muchas cosas que, bueno, no hace falta entrar en detalles de una realidad que estamos viviendo. Que todo todos los días, esto puede no existir. Todo podría no existir y desde ese lugar de todo lo que podría no existir, también, bueno, me parece válido resaltar que exista este año el festival, ¿no?, de clarinetes, y que esta emisión, que es la séptima consecutiva también, ¿no? Desde el 2017 hemos tenido festivales todos los años, que el primero fue muy chiquitito, el otro día me estaba acordando, bueno, el primero fue con este maestro que te contaba al principio, Gustavo Kammerbeck de Bahía Blanca, que se vino en colectivo desde Bahía porque no teníamos fondos para otra cosa, y otro profe que es Osvaldo Lichtenbach, que vino de Neuquén, él vino en su auto. Claro, claro. Así a pulmón, viste, total, después de a poco, bueno, lo que pasa a veces cuando un proyecto se sostiene, que empieza a ver otras, bueno, también uno, ¿no?, que empieza también a ver por dónde gestionar y otras personas que empiezan a interesarse en, bueno, en un festival que ahora está, la verdad que está siendo visto a través de las redes. Vos decías hace un ratito también, Lauri, la dificultad por ahí de conseguir los instrumentos puede ser por el dinero, pero hoy en día a través de las redes se ha facilitado mucho, claro, lo que es conocer, lo que es también comprar, ¿no?, con distintos sistemas, digamos, que te los envían a tu casa, o se puede hablar con maestros de otros lugares que, bueno, pueden mandar o recomendar instrumentos. Así que, bueno, nada, eso, digo, a través de las redes el festival está posicionado, ¿viste? Estamos, digamos, en contacto con gente de Perú, que, bueno, que Clarí Perú, que es una página importante de clarinetes que siempre replica nuestras actividades, la Escuela Argentina de Clarinete, hay una alianza de mujeres clarinetistas y saxofonistas que también nos mandan saludos por las redes y replican nuestras actividades, ¿viste? Y qué por bueno. Eso te decía que la convocatoria de compositores llegó hasta Cuba, llegó hasta España, llegó a toda la Argentina. Qué bueno. Y por eso tenemos también, digamos, estamos armando como un corpus de obras nuevas, ¿no? Porque también hay un tema con el sonido. Tal vez nosotros decimos clarinete y hay gente que piensa en el concierto de Mozart, que es bellísimo, ¿no? Y que uno, a mí me encantaría poderlo tocar en algún momento de nuevo, pero también hay mucho mucho sonido más moderno, ¿no? Donde entran los ritmos latinoamericanos, donde entran las sonoridades un poco más, por decirte, del jazz, ¿no? O los sonidos con, no sé, para describirlo en términos musicales, con séptimas, con novenas, ¿no? Es un sonido no tan cómodo, digamos, armónicamente, que por supuesto que se puede hacer en estos coros o ensambles de clarinetes. Y bueno, parte de eso vamos a también estar explorando con estas obras nuevas en el concierto del jueves. Qué bueno, Amelia, dan ganas ya, ¿eh? Así que tranquila en la expectativa y en la previa del festival, y va a salir todo bien. Qué bueno, Amelia, porque no todos los días hay un festival de clarinetes en San Martín de los Andes, que demanda un montón de esfuerzo y un montón de sabiduría en el tema, ¿no? Con todo lo que nos estás diciendo. Amelia, ¿algún otro detalle que se nos haya escapado para poder decirle a los vecinos y vecinas ahí desde el jueves 21 al viernes 22, San Martín de los Andes y Villa La Angostura? Bueno, el Instagram lo vamos a ir reiterando para si se perdió algún detalle de la programación, lo pueda tener por ahí. Dale, dale, con el Instagram lo tenemos al día. ¿Sabés que no me había acordado de decir que en Cotesma ya están las entradas? Hoy bien. Es martes, a partir de hoy a las 4, me dijo Pato. Bien. A partir de hoy a las 4 van a estar las entradas, porque, o sea, las entradas son libres y gratuitas. Lo que hacen en Cotesma es entregarlas, si claro. Los vecinos quieren pasar y se quieren asegurar el espacio, para el día jueves a las 9 de la noche. Ya a partir de esta tarde pueden pasar a retirarlas las entradas, y después van el jueves un ratito antes de las 9 para escuchar el concierto. Lo que sí después vamos a tener es una urna de la escuela, vamos a pedir una contribución voluntaria, bueno, para saldar los gastos que ya estamos teniendo por ahí sin cubrir, claro. ¿No? De alojamiento. Esa. Una colaboración. Exacto, bien. La colaboración, pero bueno, eso, digamos, no quita que el concierto es gratuito, ¿no? Totalmente. Bueno, Amelia, mucha energía para estos días, que seguramente ahí ya la tenés y te están vibrando a este festival de clarinete andino patagónico. Amelia, nos estamos encontrando y después seguramente vamos a hablar sobre, bueno, cuando haya pasado, cómo estuvo, ¿no? Muchísimas gracias, Laura, por este ratito, la verdad, por poder contarles estos detalles. Y bueno, los y las esperamos el jueves a las 6 en la Escuela de Música y a las 9 en Cotesma. Bien, buenísimo, Amelia. Muchísimas gracias por estos minutos con la radio y contarnos todo esto a todos aquellos y aquellas que no estamos por ahí, pero vemos el interés y también la necesidad de realizarlo y lo que ofrecen, que seguramente nos vamos a enganchar por ahí en alguna de las actividades. Muchas gracias, Amelia. Gracias, Laura. Un beso grande. Un beso grande. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.